Estamos. Ahora les van a hablar todos. Bueno, decí buen día de nuevo. Bueno. ¿Empezamos, Omar? Dale, nomás. Buenos días. Bueno, gracias por estar. Decía que es un gusto para nosotros de la Facultad de Ciencias Sociales estar presentando hoy lo que va a ser la inauguración el próximo viernes 12 de noviembre de esta muestra itinerante denominada Olavarría antes de Olavarría, que es un aporte al conocimiento del patrimonio local desde la paleontología, la arqueología y la historia. Tres disciplinas que se encuentran conjugadas y condensadas en esta muestra itinerante. Esta muestra es organizada por el Grupo Patrimonia, que es un grupo de investigación de nuestra facultad, y ha sido financiada por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, mediante un concurso público para proyectos que buscan acercar el conocimiento generado en las universidades nacionales a la comunidad de referencia o a la sociedad en particular. Así que es realmente una muestra que tiene un valor superlativo, porque por primera vez están poniendo en exhibición tres disciplinas con un gran aporte desde el conocimiento que han generado en la historia de la investigación aquí en la ciudad de Olavarría y en la región. Y realmente el valor superlativo está dado porque a través de la puesta en escena del conocimiento, lo que se busca en el fondo es lograr la valoración de ese conocimiento paleontológico, arqueológico e histórico, y por supuesto a través de esa valoración la búsqueda de la protección del mismo y de la preservación del mismo, sobre todo para las generaciones venideras. Voy a dar la palabra a María Luz, que es la directora del Patrimonia y que va a explicar un poco el contenido y la organización de esta exhibición. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta exhibición un poco es la misma que nos inspiró para el libro que se editó el año pasado. Llevamos ya unas cuantas décadas en la Facultad de Ciencias Sociales produciendo conocimiento y también en el seno de la UNICEN sobre la historia natural y cultural de Olavarría. También están las investigaciones de estudiosos locales y notamos que en general la comunidad no conoce esa parte del pasado. En general el pasado comienza en el siglo XIX y en realidad el pasado de Olavarría comienza millones de años atrás. Entonces, la idea es acercar al público de una información que normalmente circula en los ámbitos científicos. Esta muestra está pensada básicamente para contar una historia, un relato corto, de la manera más amena posible, mejor ilustrada posible, para que la gente se interiorice sobre la riqueza, la diversidad y las particularidades de nuestra historia. Por otro lado, fue una experiencia de trabajo muy rica para los que participamos de la muestra, porque con la ayuda de la magíster Mirta Bonín de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos toda una tarea de capacitación a través de talleres de discusión para la elaboración del guión museográfico. Esto fue interesante porque trabajamos de manera conjunta gente de distintas disciplinas, discutiendo no solamente el guión, sino además cada una de las partes que iba a tener la planificación de todo el trabajo, y pudimos llevarlo a cabo con esta misma metodología de trabajo conjunto y en equipo. Eso creo una cosa que debemos destacar, porque esto es el resultado de un trabajo en equipo y mancomunado. En esta muestra, como ustedes verán en la gacetilla que vamos a repartir, intervinieron profesionales de la arqueología, la paleontología, la historia, comunicadores sociales, antropólogos sociales. También trabajamos con una diseñadora gráfica, Anabela Galvano, y con un dibujante que colaboró en toda la tarea. Esta muestra además está pensada como una muestra itinerante, es decir, comienza aquí en Olavarría, pero la idea es que el año que viene va a ir de gira por todas las localidades del partido. Y también se complementa con un programa educativo de capacitación a guías que van a hacer las visitas guiadas. Sobre eso después va a comentar Gabriela. Yo quisiera comentar además que con motivo de la inauguración de la muestra, la Facultad de Ciencias Sociales, y adhiriendo al Bicentenario de la Patria del Aniversario de Olavarría, organizó un ciclo de 3 conferencias. Que se van a presentar, la muestra se va a presentar en el Centro Cultural San José a partir del 12 de noviembre al 28 de noviembre, y las conferencias, la primera la va a dictar el doctor Gustavo Politis, se va a llamar 50 años de arqueología en Olavarría y sus alrededores, y va a ser el mismo día de la inauguración, el 12 de noviembre. La segunda conferencia la dictará el doctor Marcelo Zárate el día 19 de noviembre, y se llama El pasado geológico de la región de Olavarría, una historia de millones de años. Y la tercera conferencia, el doctor Raúl Mandrini, Guerra y paz en las fronteras bonaerenses durante el último siglo de la época colonial y los inicios del periodo de la independencia. Estos investigadores, como les comentaba, fueron especialmente invitados por la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Gabriela? Habíamos comentado de que la muestra es itinerante, eso significa que nosotros estamos completamente convencidos de que el conocimiento no solamente tiene que quedar en la facultad, sino también tiene que circular en la sociedad, y no solamente en los centros donde mayor gente hay, como es Olavarría, sino también en todos los pueblos de la localidad. Por eso es que planificamos con la directora de la Red de Museos Municipales, Maribel García, para el año que viene que esta muestra vaya a las diferentes localidades. Las localidades van a ser, a partir de marzo, Espigas, Blanca Grande, Sierra Chica, Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Santa Luisa, Loma Negra, San Miguel y Hinojo, para terminar ahí. Con respecto a las visitas guiadas, va a haber un servicio de visitas para las escuelas primarias y secundarias, todos los días de la semana, excepto los fines de semana, en el Centro Cultural. Van a poder llamar, si quieren, a la Facultad, a la Secretaría de Extensión, al 450-115, interno 308, y pedir un turno para las visitas guiadas, ya dije, escuelas primarias y secundarias. Por supuesto, queremos agradecer al municipio de Olavarría por habernos facilitado el Centro Cultural San José para la exhibición de esta muestra. Y también a Maribel por haber participado y generado también las gestiones para que la muestra sea exhibida en las diferentes localidades del partido. José Eduardo o Diego, si quieren agregar algo. Sí, podemos agregar que va a haber 2 guías, que son, una es una licenciada en antropología y la otra una estudiante avanzada de la facultad, que fueron especialmente capacitadas para hacer la guía en la ciudad de Olavarría. Y además, bueno, que la muestra fue declarada de interés municipal en el mes de septiembre de este año. Creo que también agradecer el apoyo del municipio, que se sumó cuando nosotros ganamos este proyecto, que se sumó y nos apoyó en todo lo que queríamos desarrollar, ¿no? También es muy importante la participación y la colaboración que siempre hemos tenido en los proyectos que hemos ido desarrollando desde el INCUACA, el núcleo de investigación que nuclea a todos los investigadores que participamos en esta muestra. Muchas gracias. Saber si hay fotos, dibujos, y hay efectivamente algunos de los objetos que ustedes encontraron en los hallazgos y en el trabajo de investigación. Sí, la muestra es básicamente gráfica, ¿no? La idea es gráfica porque como se va a trasladar, para la inauguración en Olavarría vamos a exhibir algunos objetos, pero gran parte de las fotografías son también piezas que se encuentran en Olavarría, claro. ¿De cuántos años? Y mira, el inicio de del poblamiento en Olavarría 10.000 años atrás, pero estamos también exhibiendo fósiles de millones de años, ¿no? Empieza desde la historia de la Olavarría que cuentan los fósiles. De ahí es interesante remarcar que hicimos mucho énfasis en la comunicación visual a través de las imágenes, y porque bueno, es lo que creemos de que en este momento es lo más importante, por ahí está no tanto texto. Y bueno, el trabajo con los museólogos, con la diseñadora gráfica, con la gente de comunicación social nos permitió tener un acercamiento más desde lo sensorial y no tanto desde la lectura, que es como un clásico que utilizamos los que trabajamos en investigaciones, que es como una forma difícil de comunicar a la gente lo que uno produce, ¿no? Entonces, bueno, la intención es que sea lo más didáctica posible. Una parte importante, digamos, como objetivo central que tiene la muestra es la parte educativa, ¿no? Esto de que tenemos entendido que ya están como abocados todos los las visitas guiadas que han solicitado los diferentes colegios de la localidad, quedan algunos turnos, pero bueno, realmente la demanda de los colegios ha sido notable. Y eso es realmente importante porque nos permite a nosotros valorar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la demanda que hay en los colegios para con respecto a estos temas. Y la muestra, como decía Gabriela, está organizada de una manera muy didáctica, ¿no? Y eso es realmente valioso desde el punto de vista educativo y de la transposición del conocimiento, ¿no? Que en definitiva es lo que esta muestra está como objetivo último queriendo generar, ¿no? Que es esta transposición del conocimiento científico, del conocimiento académico, en un lenguaje sencillo y a través de imágenes, básicamente, ¿no? Gracias.